Que veíamos como importante invitar a alguien que sepa cuestiones de género, como este estudio de género que estamos haciendo con Gabriela, perdón, con Rosaura. Entonces, amablemente, Claudia aceptó platicar hoy un estudio que hizo de representaciones sociales, género y enciclomedia, que hizo en el nivel básico, hace un tiempo. Bueno, no sé si todos ya recibieron la presentación, le envié y también nos envió un escrito, Claudia. Ahorita aparece, va a aparecer en su pantalla como Chiquis. Ella es Claudia, Claudia Rodríguez Muñoz, que nos va a presentar el tema que había dicho. Pues Claudia, pues sin mayor preámbulo, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por estar acá. Comentarte lo que te decía hace un momento, la modalidad es básicamente lo mismo que cuando es presencial, solamente que si puedes ir a avisar en qué mica vas. Si tú quieres que, como me comentabas, que igual te pueden preguntar mientras estás hablando, con este chat, aquí podemos pedir la palabra. Igual si tú quieres, darla, conceder la palabra, por supuesto, estás en libertad de hacerlo. La mecánica es hablar de tu presentación, algunos habremos leído tu documento y charlar lo más, lo que, charlar sobre tu investigación, sobre los conceptos teóricos, sobre sus resultados o cosas por el estilo. De Muy bien. acuerdo, Gustavo, pues muchas gracias y saludos a todas las que están presentes. Quisiera decirles que esta es la investigación que realicé durante la maestría ahí en el Departamento de Matemática Educativa de SINDESTAF. Mi asesora es la doctora Sonia Ursini y algunas de ustedes conocerán que ella se dedica a hacer estudios de género. Compartimos este deseo por hacer mejor las cosas para hombres y mujeres, pero en particular para las mujeres, porque sabemos que la cuestión de género es transversal y genera distancias culturales y sociales el cómo se desarrolla esta identidad genérica. Voy a empezar por el documento, espero que todas puedan tenerlo presente y yo les voy a ir diciendo qué diapositiva voy presentando. Voy a pasar a la 2. Un poco la introducción es de cómo se han llevado a cabo la introducción de las nuevas tecnologías de la educación, sobre todo en primaria y secundaria. Y bueno, tenemos como antecedente el COEBA, que era una dinámica de tener un televisor, un CPU y un teclado para presentar algunas, pues, algunos softwares que permitían abordar diferentes temas en la educación primaria. Todos estos intentos por meter tecnología lo han hecho siempre la SEP con el ILCE. Y ha tenido algunos buenos resultados. COEBA solo llegó al 15% de la cobertura nacional. La red de EDUSAL, que aún continúa en televisión, es otro intento por hacer que la tecnología a través de videos y programas presenten temas educativos. Esa aún continúa en la tele y sabemos que podemos encontrarla en Canal 22, aun cuando esto pues, no se ve en todos los estados. En 1996 hay una red escolar vía Internet que beneficia solo al 5% de la población y esto la tendencia fue a que desapareciera aun cuando algunas normales la continúan usando. En 97 hay un proyecto ambicioso para la enseñanza de la física y las matemáticas en secundaria y se lleva a cabo en 14 entidades del país. Hubo un seguimiento, una introducción, una capacitación para maestros y siguen los programas en las máquinas, pero algunos de estos maestros ya no fueron reproduciendo el programa de EMAT y se ha perdido un poco. Hasta el 2006, Sonia estaba haciendo un estudio en Saltillo, Coahuila, donde veía la eficacia del uso de la tecnología y en las actitudes y el pro matemático de estudiantes, mujeres y hombres de secundaria. Y ese estudio fue longitudinal. Entonces, poco se ha quedado, casi todos estos intentos por introducir la tecnología han ido perdiendo relevancia porque no hay un seguimiento, una continuidad en los programas. Sabemos que cada sexenio se generan nuevas, pues como nuevas posturas frente a lo educativo. Hay programas que se continúan y programas que se cancelan. En la lámina 3 van a encontrar lo que sería enciclomedia. A mí me llamó mucho la atención. Yo entro a estudiar la maestría en el 2006 y justo entre el 2000, 2004 y 2005 la cobertura a enciclomedia fue ganando terreno y porque era como la apuesta del gobierno foxista el cambio en la educación. Ustedes recordarán que enciclomedia tuvo un boom en estos años del 2004, 2005, y que era muy promocionado en la televisión el mirar cómo a través de las computadoras que instalaron en las escuelas se daban cursos de diferentes áreas, o diferentes asignaturas, de quinto y sexto grado de primaria, y había interactivos muy interesantes, sobre todo en matemáticas, que conocemos quien estaba al frente de este proyecto era la doctora María Trigueros del ITAM. Tal vez han leído algo de ella. Entonces, las didácticas que ahí se generaban eran muy interesantes. Me parece que tenía cosas muy, muy buenas. Enciclomedia sigue en las escuelas. Cuando entra Calderón al gobierno y hace cambios en la Secretaría de Educación, una de las cosas que también estuvo haciendo era como una campaña desacreditando Enciclomedia, porque ya no satisfacía el compromiso para Calderón es ahora la lucha por la delincuencia y no la educación como tal. Y entonces empezó a desprestigiar Enciclomedia porque hay mucho presupuesto invertido ahí, pero no pudo deshacer los contratos por las computadoras que habían logrado introducir. Son rentadas, hay un arrendamiento también del servicio que se presta. Entonces, la mayoría de las escuelas que tienen aún enciclopedia están trabajando bajo este esquema y es muy probable que en cuanto se termine el contrato que había firmado Fox, desaparezcan de muchas de las escuelas, sobre todo en aquellas que ya no fueron comprados los equipos, sino rentados. Y esto pues es una pena porque en realidad sí tiene mucha utilidad. También la preocupación pues es la capacitación de docentes. Si no tienes las herramientas para hacer un buen uso de esta herramienta, pues pasa como con cualquier otra, ya sea un libro, un programa. Ahora sí, me gustaría meternos de lleno a la investigación, que es la diapositiva 4. La justificación y el planteamiento del problema. Bueno, la introducción de un nuevo desarrollo tecnológico en la educación siempre genera muchas expectativas, ya sea de las autoridades educativas como de quienes los llevamos a buen terreno, son los profesores, ¿no? Y las profesoras de educación básica. Y bueno, siendo la asignatura de matemáticas una de las prioritarias, no solo en la currícula, sino también en el reconocimiento de que las matemáticas forman parte de la selección de estudiantes para los siguientes niveles, pues las matemáticas siempre representan algo muy, muy importante en la formación de las chicas y los chicos. Aquí intentamos ver a los docentes como los principales mediadores del instrumento y que se conciban a sí mismos como profesionales de la educación, darles voz y darles la oportunidad de expresar cómo se sentían o cómo se miraban usando ese instrumento, era como uno de los principales objetivos, ¿no?, en esta investigación. Y poder develar cómo era la forma en que se apropiaban de esta herramienta para ver cuál era el resultado y cómo eran sus prácticas. El objetivo en la lámina 5 era determinar la representación social que subyace a las prácticas docentes en la enseñanza de las matemáticas con enciclomedia en este grupo de maestras y maestros del Distrito Federal, conocer las diferencias de género que existían en estas representaciones y cómo estas diferencias de género podían repercutir en las prácticas en el aula. Las preguntas de investigación que se desarrollaron fue qué representación social tienen las y los profesores de primaria acerca de la enseñanza de las matemáticas con enciclomedia y cuáles eran las diferencias de género en la representación y su repercusión en la práctica docente al enseñar matemáticas. El marco teórico es justo la teoría de las representaciones sociales. Yo vengo trabajando con representaciones sociales y género desde la licenciatura, soy psicóloga social y me parece que esta teoría tiene ventajas en términos de que también es una categoría de análisis, es un instrumento que nos permite entender lo que sucede en la vida social, lo que comparten las personas respecto a un objeto social. Y bueno, como bien lo define Moscovici, es una forma de pensamiento social. Son modalidades de pensamiento práctico orientadas hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social. Es muy importante que podamos ver que las representaciones sociales están impregnadas de valores, de creencias, de sistemas de intercomunicación y se van construyendo con el fin de dar una estabilidad en el marco de vida de los individuos y los grupos. También ayuda en muchas de las ocasiones a mantener la identidad social. Si quieren pasar a la siguiente diapositiva. El equilibrio sociocognitivo, la orientación de conductas y comunicaciones, y bueno, ayuda a mirar también un poco esta posibilidad de predecir las conductas, ¿no? Podemos saber más o menos cómo se comporta un grupo ante un fenómeno o ante un objeto social y podemos entender qué es lo que pasa en su entorno si conocemos cómo se ha representado a ese objeto. La perspectiva de género en este trabajo forma parte de un elemento fundamental que está siendo tomado como transversal en la vida de cualquier ser humano. El género alimenta y genera una forma de pensamiento específico en hombres y mujeres porque la cultura nos determina. Si bien no todas las mujeres y no todos los hombres podemos decir que tenemos un mismo esquema, si sí hay patrones de conducta y si sí hay cosas que damos por hecho y por sentido común, que así deben ser porque soy mujer o porque soy hombre. No significa que hombres y mujeres seamos como depósitos de esta cultura exclusivamente y sigamos reproduciendo. Yo creo que tanto las representaciones como la identidad genérica tienen una dinámica en la dialéctica, en la cual podemos construir y reconstruir las realidades para generar cosas más interesantes y más atractivas, si no, tampoco tendría caso solo quedarnos en la descripción de lo que sucede con las y los profesores en el aula. Entonces, pensamos que si la perspectiva de género nos da luces de cómo la normatividad cultural define las modalidades de cómo nos construimos simbólicamente como hombres o como mujeres, pues también podríamos tener la posibilidad de generar nuevas alternativas de construcción. Pasamos a la diapositiva 9, por favor. El método es un estudio de campo transversal, tipo exploratorio descriptivo. Transversal porque los datos se tomaron una ocasión, no volvimos a ver qué sucedía con esos profesores en el tiempo o esas profesoras en el tiempo, sino realizamos toda la investigación en un periodo de 3 meses más o menos. Los participantes es un grupo de profesores, 30 docentes de educación primaria, 22 eran mujeres y 8 eran varones. Pareciera que hay una gran diferencia entre el número, pero en realidad el 90% de la docencia a nivel básico o primaria, particularmente en primaria, somos mujeres. Y hay un número muy, muy reducido de varones, pero aquí tenemos muchos hombres porque se trata de grupos de quinto y sexto grado. Casi siempre esos grupos, si hay varones en la escuela, casi siempre le asignan esos grados y eso también hay un sesgo de género en la asignación de grupos. Son muy pocos los varones que desean grados de primero o segundo. Algunas de las variaciones sociodemográficas en el estudio fueron la edad, los años de experiencia y la formación académica de estos docentes. Lo que pedíamos como criterios de inclusión era que tuvieran por lo menos 5 años de experiencia, porque era el tiempo en que se habían introducido un poco las nuevas tecnologías y bueno, si bien el programa de enciclomedia tenía unos 2 o 3 años de haberse introducido, sí era importante que conocieran el manejo y el uso para que no fuera otra variable que estuviera ahí en medio, ¿no? Creo que eso sería como lo relevante para la inclusión. Esto se hizo en una zona escolar. La educación primaria está segulada o sectorizada, primero por direcciones operativas, sacan 2 o 3 delegaciones y después se empieza a particularizar de la dirección a sectores que ya pertenecen a una misma delegación, después a zonas, que en cada zona debe haber alrededor de 8, de 8 a 12 escuelas. Y estas fueron 9 escuelas en la colonia Guerrero, pertenecían a la misma zona escolar. El nivel socioeconómico y cultural de la zona es medio bajo y los resultados académicos de las pruebas enlace para estos chicos también son por abajito del promedio nacional. Pasamos a la diapositiva 10. Los instrumentos que se usaron fue la carta asociativa y es un método muy poderoso en la investigación. Yo he encontrado muchas virtudes en este método porque son asociaciones libres que permiten que las personas expresen hasta de manera inconsciente cosas que están pensando sobre los objetos sociales sin atravesarse por el discurso o la deseabilidad social. Muchas veces cuando entrevistamos quieren quedar bien con los investigadores y entonces te dan un discurso apropiado para lo que estás haciendo. En el caso de las asociaciones libres por el carácter espontáneo, permite que las cosas no estén tan pensadas o tan rebuscadas. Después de la asociación libre, se aplicó una entrevista semiestructurada y se tiene un guión de entrevista y se va profundizando sobre los temas que van siendo relevantes y que no habían sido tomados en cuenta en la guía porque no queremos como acotar la comunicación con los participantes y las participantes. Después se hicieron videograbaciones para poder contrastar lo que se dice y lo que se hace en el aula, lo que se decía en las entrevistas, lo que se decía en las asociaciones libres y lo que sucede ya en acción con los chicos y las chicas. Lo único que yo les pedía era un día a las maestras y los maestros. Ellos no me decían qué iban a trabajar ni cómo lo iban a trabajar. Ya eso lo dejaba a su libre selección. Y también tuvimos entrevista con informantes clave que eran quienes construían los interactivos de matemáticas para Enciclomedia y eran quienes capacitaban también quienes capacitaban a las maestras y a los maestros en los centros de maestros que implementa la SEP. Entonces, esos informantes clave dieron muchas cosas que parecían también no concordar con la realidad de las escuelas, la estructura de los doctores que se hacían cargo de hacer los guiones y las rutas didácticas, era una visión pues muy ambiciosa. Sin embargo, quienes capacitaban a los maestros ya no tenían la misma visión y las cosas se iban perdiendo en el camino de cómo nacían y cómo les llegaban a los profesores, había una distancia enorme. Esto ya no formó parte del cuerpo de mi tesis, pero sí de otros trabajos que he expuesto en algunos congresos. Pasamos a la diapositiva 11. Les decía que la carta asociativa, no sé si les interese conocer un poco cómo es la dinámica de aplicación en la carta asociativa. Les pregunto. Creo que todos lo hemos oído, pero Claudia dice que sí. Ah, muy bien. ¿No? Claudia Nila. De acuerdo. Bien, mira, lo que hice en esta ocasión fue tomar tarjetas con el término inductor o lo que iba a detonar las asociaciones era matemáticas con enciclomedia. Y entonces presentaba esta tarjeta y le pedía que anotara la primera palabra que le viniera a la mente. Y era una sucesión de tres tarjetas con la misma palabra y solo anotaran una palabra que les detonara este término. Después les pedía que con matemáticas con enciclomedia y la primera palabra que habían asociado, hicieran una seriación de cuatro palabras que se relacionaran con los dos términos. Después de la selección de las cuatro palabras, les pedía que las jerarquizaran las cuatro últimas que habían escrito, es decir, que le pusieran el uno a la que más se relacionaba o que fuera más importante para ellas y para ellos, y así sucesivamente hasta el cuatro, y después les pedía que pusieran un signo de menos, de más o de igual, según lo que ellos consideraran o ellas consideraran que era bueno, malo o neutral, que no era ni bueno ni malo. Esto para mirar un poco la carga afectiva que tenían hacia estos términos, porque es importante saber qué significa para ellos las cosas que escriben. Al menos en términos afectivos, denota mucho de lo que están pensando. Entonces, bueno, eso se repetía con los tres juegos de asociaciones. La primera palabra que anotaron es un primer nivel asociativo, como el más inmediato y el más profundo de sus creencias, de su información o de sus prácticas, ¿no? ¿No? Tendría que ver con los tres niveles básicos de la representación. Y después el tratamiento que se hizo con ellos fue en hojas de Excel, hacer el vaciado de las palabras en los distintos niveles asociativos y poner la carga también afectiva y ver las frecuencias con que se repetían esas palabras para tener como una idea clara de qué era lo que estaba más cercano a su conocimiento, a su información, a sus creencias, a sus afectos. Y entonces de ahí se desprenden las siguientes láminas que voy a presentar, la 11. Al centro está el término inductor, que es matemática con enciclomedia. Después, lo que está como en verde es el núcleo central de la representación social de las maestras y los maestros. Y lo que encontramos con mayor frecuencia es que es una herramienta dinámica, novedosa, práctica, divertida, un recurso útil, interesante. Los elementos periféricos forman parte también de elementos importantes en la concepción o la apropiación del recurso para las maestras y los maestros, pero está más alejado y creo que es lo que se puede movilizar más fácilmente en una representación cuando les hablaba de esta deconstrucción y reconstrucción. Pero igual, al mover algunos de estos elementos, pues se pueden mover también las partes del núcleo central, aun cuando sean las más estables. Pasamos a la lámina 12, por favor, y ahí vemos lo que está en el núcleo central. Este es como un análisis intergrupal, tanto mujeres y hombres están aquí y vemos cómo se generan las ideas sobre enciclomedia para matemáticas. Después sigue la de mujeres en la 13. Fíjense que usan términos muy parecidos mujeres y hombres ahorita que se los presente, pero hay distinciones. Para las mujeres es atractiva, dinámica, motivadora. Y en la asociación que hacen en el segundo nivel, está novedosa, divertida, interesante, participativa, actual, diferente, interactiva. Aprendizaje, tecnología, herramienta y juego. Juego, esto es fundamental. Lo ponen como neutral. No lo ponen como algo básico, como algo positivo. Les parece que es igual. Sin embargo, yo pensaría que es porque también está muy arraigado como el deber, lejos del placer, y las mujeres no lo veían como algo tan positivo en esos términos. Cuando vemos atractiva, dinámica y motivadora, siempre están pensando en sus estudiantes, siempre argumentan que estos términos les son atractivos, dinámicos y motivadores para sus estudiantes. Casi nunca hablan de sí mismas en términos de qué les significa en ciclomedia, en su práctica o en su vida, si no es asociado o ligado con las y los chicos con los que trabajan. En cambio, los profesores, si nos pasamos a la lámina 14, lo ven como una herramienta práctica y un recurso, pero todo el tiempo lo están viendo para sí mismos. Es una herramienta tecnológica novedosa, divertida e interesante, pero que ellos usan para dar sus clases. Útil, juego, atractiva, motivadora, pero que ellos usan para sí mismos. Y todo el tiempo hablan de, los hombres hablan de estos elementos como algo que a ellos les beneficie, más que algo que beneficie a las chicas o a los chicos. En las entrevistas les decía que usé un software en el que metes todo el texto, lo arreglas para que el software pueda trabajar y lo que hace el software es esto de UCE son unidades de contexto elemental y reúne todo el texto que se refiere a las mismas cosas haciendo un conteo de semántico de las palabras. Entonces reúne por grupos el discurso de los participantes y las participantes. Entonces, bueno, después de usar este software, tienes que revisar a qué se refieren y darle categoría y sentido a esos grupos de texto o esos discursos que el software te va arrojando. El primero, y que no estaba contemplado como lo más importante que pudiese surgir de de estas entrevistas, pero sí un elemento que estuvo como todo el tiempo presente, fue la imagen social de las maestras, mucho más que los maestros, las maestras, mucho de su discurso se fue hacia la imagen social. También las maestras, digo, por ser mayoritarias en el número de participantes, pues abarcan el mayor número de texto que se produjo, pero también hacen referencia a la capacitación y las necesidades que tienen al usar este software. Y lo que se usó en menor proporción fue la práctica docente. Si pasamos a la diapositiva 16, veremos que en imagen social el 68% de las profesoras consideran que su imagen social mejoraría si hacen un uso más eficaz de enciclomedia. Y bueno, a pesar de que los hombres no hacen mucha referencia acerca de este tópico, consideran que ellos ya tienen una aprobación social con o sin el uso del recurso. De los 30 profesores, docentes, una mujer y un hombre no usaban nunca Enciclomedia porque no sabían usar la computadora, les daba miedo arriesgar el buen funcionamiento del equipo, no tenían confianza de emplearla correctamente y entonces seguían dando sus clases como antes o como siempre las han dado. Ellos eran las personas más grandes en edad y en antigüedad como maestros y se resistían al uso de este equipo. Del lado derecho ven aquí algunos de los discursos que fueron presentando, ¿no? Hablando, estas son dos mujeres que dicen que están contentos con su trabajo y sus familiares decían que ya era hora de que usara las computadoras. A otra de las maestras decía que si ella usa mejor la computadora, pues entonces va a tener más aceptación y la verán mejor. Pero esto era como muy reiterativo en las compañeras, el pensar que era necesario hacer un buen uso de Enciclomedia o hacer un buen trabajo con este recurso para favorecer su imagen social. En la diapositiva 17 pueden ver el 20% de los docentes usaban computadoras antes de la introducción de Enciclomedia a las aulas. La mayoría de ellos eran hombres, casi las mujeres no indicaron haber usado las computadoras antes de que llegara Enciclomedia a las aulas. La mayoría dice que la capacitación, el 90% dicen que la capacitación es muy limitada, que en ocasiones se les va más el tiempo de los cursos que da la SEP en aprender a operar el equipo y poco hacen la exploración de las actividades y de las lecciones. Esto creo que no lo he dicho, que están digitalizados los libros. Lástima porque ya la reforma que acaba de implementar Calderón y su equipo ha cambiado todos los libros de quinto, sexto, primero y segundo de primaria. Aún faltan los libros de tercero y cuarto. Hay una reforma educativa por cuarta ocasión en menos de 3 sexenios y eso pues hace muy difícil el poder implementar cosas cuando hay tantos cambios. Los profesores no han logrado integrar a su cuerpo de prácticas docentes las reformas educativas del 93, pues difícilmente van a integrar las que ahora vienen, ¿no? En 17 años que no se habían cambiado los libros, ellos aún tenían prácticas limitadas, pero creo que con las reformas de ahora, aún cuando pareciera dirigirse al mismo sentido que las del 93, las cosas no pueden avanzar sin buena capacitación. Ahí pueden ver ahí también algunos de los textos que hay de cómo es que florece esta idea de que no usaban las computadoras antes o cuando sí las usaban. En la clase 2, en la siguiente diapositiva, en capacitación y necesidades, solo el 10% afirma que los cursos que han tomado han aprendido a explorar el recurso para generar conocimiento matemático y a través de Enciclomedia. Todos los que afirman esto pues son los profesores. Los profesores se muestran siempre discursivamente autosuficientes, que dominan el recurso, que son capaces de generar clases con esta herramienta, pero ya cuando lleguemos a las videograbaciones pensaremos que este discurso pues se ve limitado en la práctica. En la diapositiva 19 seguimos con la clase 2, la capacitación y necesidades. Aquí vemos que las mujeres están dispuestas a dar más de su tiempo, están dispuestas a llevarse el software o los interactivos a casa para explorarlos y poder preparar mejor sus clases, pero ninguno de los hombres expresa esta necesidad. Son nuevamente las mujeres quienes están pensando dar más de sí para apoyar sus clases. Y algunas de las frases que dejan ver esto, ¿por qué no nos los dan como los libros del maestro para revisarlos? Siempre me falta tiempo para saber qué tiene, no puedo planear solo cuando me acuerdo de algo que ya había visto y que se relaciona. Daría mi tiempo libre para hacerlo, pero no la tengo, no la tienen en casa. Es un software que solo está en esa máquina que pusieron en la escuela. Algo que también resalta mucho es que las maestras se ayudan entre sí. Buscan seguir las rutas didácticas o explorar el recurso y entonces se avisan entre ellas qué existe y para qué lo pueden usar, cosa que no sucede con los profesores varones. Cada quien trabaja de manera individual para sí mismos y no comparten ni con las maestras ni con los maestros lo que encuentran en enciclomedia. En la diapositiva 20 tenemos la clase 3 que se refiere a la práctica docente. Respecto a esto que sucede día con día, ya les hablaba de quienes no usaban la enciclomedia. El 60% la usa solo para reafirmar contenidos y este uso es igual para hombres y para mujeres. Es decir, primero dan la clase, explican conceptos, enseñan algoritmos o diferentes cosas, pero primero como si lo depositaran en las chicas y los chicos y después ponen ejercicios y ya para reafirmar usan enciclomedia cuando las rutas didácticas están diseñadas bajo la didáctica de resolución de problemas y que fuera como una dinámica en la que paso a paso vas resolviendo situaciones problemáticas y vas generando conocimiento que después nada más se formaliza frente al grupo y que los libros están diseñados para trabajar en equipo o estaban diseñados para trabajar en equipo. Esto ya no sucede o no sucedía así en la mayoría de los grupos, porque la mayoría de las profesoras y los profesores consideraban que solo servía para reafirmar, como que les salvaba de hacer ejercicios y disponer de ejercicios extra, y entonces usaban enciclomedia con ese fin. El 30% en la diapositiva 21, el 30% reconoce como un recurso que le permite construir conocimiento matemático y lo emplea para trabajar y reafirmar contenidos. Esto es un porcentaje muy bajo, ¿no? De solo 10 de las y los profesores lo hacían de esta manera, que pareciera que es como ir siguiendo un poco la dinámica del enfoque de las matemáticas en primaria. Y respecto a la forma en que se vean las clases, el 40% de las y los profesores decían ignorar el uso del ciclo medio en su planeación, pero solo el 10% contaba con tiempo y condiciones para explorar las actividades e interactivos de los recursos de enciclomedia. Esto porque la mayoría de las y los profesores trabajan dos turnos y entonces tienen que salir de una escuela corriendo hacia otra y entonces ya no tenían tiempo para explorarla porque, bueno, casi todo el tiempo se va trabajando con los chicos en el aula. Hay quienes podían disponer un poquito más de su tiempo por las tardes, a las 12:30 terminaba el turno y sus estudiantes iban a casa, entonces exploraban un ratito más, siempre y cuando no hubiera un segundo turno en esa escuela, para que pudieran quedarse un ratito más en esta actividad. Me parece importante ver los contextos en los que se da la apropiación de este recurso y los matices que tienen por género, cómo lo miran, cómo lo perciben y cómo lo actúan, para entonces generar como ideas claras de qué es lo que está en torno a esto. En la diapositiva 22 les pongo como una síntesis, pero muy, muy, muy escueta de lo que sucedió en las aulas. La mayoría no trabajaba con el enfoque de matemáticas. Solo un profesor tenía como más idea de cómo trabajar por resolución de problemas. Todas y todos los demás pues hacían un uso transmisionista de conocimientos, es decir, como lo tradicional que hemos visto en las escuelas, como nos enseñaron a la mayoría de las personas en la primaria, y no importa la generación que seamos, que la docente o el docente se para frente al pizarrón o frente al grupo y explica cosas, y entonces hay que repetir lo que ellas y ellos hacen para entonces ejercitar y poder saber resolver las cosas de esa manera que nos enseñaron. No todas ni todos usan el ciclo media y lo que dicen en las entrevistas y en la carta asociativa no se ve del mismo modo en el aula de matemáticas. Sabemos que el discurso y la práctica pues se ve limitada por las formas en que hemos aprendido y que nos hemos apropiado de la forma de ser maestras y maestros, y que pueden venir muchas reformas y pueden venir de manera discursiva y de información, renovaciones que quisieran hacer un poco diferente lo que sucede en el aula, pero que si no está pegando a la parte afectiva y solo se queda en la información, no va a poder ser incorporada por las y los docentes. En la lámina 23 están las conclusiones. En la producción discursiva de las y los profesores que participan en el estudio se encontró que el contenido de la representación social de la enseñanza de las matemáticas con el ciclo media está fuertemente anclado a la concepción de la tecnología es útil. Esta concepción de la tecnología es útil, está diferenciada por géneros, como les decía. Hay quienes la piensan para sí mismos, en el caso de los docentes es útil para ellos para dar y hacer más fácil su trabajo, y es útil para ellas en función de lo que puede representarles a sus estudiantes. En la lámina 24, mientras que la condición masculina en nuestra cultura se pone de manifiesto al analizar las respuestas de los docentes varones, de lo que se desprende que la tecnología es útil para ellos y para su desempeño, en el discurso no aparecen los estudiantes y todas las palabras del primer nivel asociativo, herramienta, recurso y práctica son evocadas por el profesor para sí mismos y dan cuenta de cómo lo miran. La apropiación que las profesoras tienen del recurso es a partir de su propia condición genérica. Ellos sustentan su poder. Administran, eso también se vio mucho en los videos, el mirar que los profesores son quienes manipulan todo el tiempo las computadoras, inclusive el pizarrón electrónico, y que las chicas y los chicos solo pasan cuando es un interactivo que debe ser contestado, pero aún así prácticamente el profesor se queda con... Se apropia de la herramienta y no permite el acercamiento de las chicas y los chicos. En cambio, las maestras, inclusive las que tienen cierta resistencia a al uso de la tecnología, lo que hacen es apoyarse en las y los estudiantes que la manejan con mayor facilidad y entonces les permiten que ellos sean los que estén interactuando con la herramienta, mientras ellas están haciendo una mediación meramente didáctica o conceptual de las situaciones ahí en matemáticas. Eso es como interesante mirar, ¿no? ¿Quién ostenta el poder y quién lo cede en términos de la manipulación de la computadora. Cuando las maestras permiten que los chicos y las chicas usen la computadora y puedan ir generando la interacción con el medio, casi siempre es mayoritariamente los alumnos varones quienes se asumen como quienes pueden manejarla más fácilmente. Entonces, bueno, eso también es interesante ver cómo las maestras dan mayor oportunidad a los chicos que a las chicas y cómo son mayoritariamente los hombres los que se presentan como buenos manipuladores de la tecnología o conocedores de la tecnología. En la diapositiva 26, pensamos que las mujeres son más congruentes con lo expuesto de manera verbal y sus prácticas. Se reconocen como no experimentadas con la tecnología y con un déficit en el conocimiento y reconocimiento de las rutas didácticas que hay en enciclomedia en matemáticas y buscan apoyarse entre sí mismas. Esto de la sororidad es un término feminista que se usa para decir que las mujeres nos apoyamos entre nosotras para salir adelante de situaciones difíciles. Comparten los hallazgos, exploran las lecciones de matemáticas en enciclomedia y son celosas en la herramienta. Los profesores se sienten seguros, por lo menos discursivamente, ¿no? De usar la herramienta tecnológica, pero su práctica ya es, pasamos a la siguiente, de favor. Pero en su práctica observamos que desconocen las rutas didácticas que están en juego. y van siendo como muy espontáneos en lo que les va apareciendo, van tratando de resolverlo en el momento. No emplean la mayoría no emplea el enfoque de la enseñanza de las matemáticas en educación primaria, con excepción de uno de los profesores, pero bueno, igual tampoco las profesoras lo usaban, ¿no? Los docentes no manifiestan pedir o brindar ayuda al resto de los compañeros de grado o ciclo escolar y usan con regularidad este recurso para reforzar o trabajar los contenidos matemáticos, a pesar de enfrentar dificultades con el contenido o bien con el empleo de interactivos, pero no piensan que requieran de capacitación o de tiempo extra para la exploración de las lecciones. Esto, pues, nos parece incongruente si se presentan a sí mismos como seguros, como que la manejan bien y que son capaces de llevar a cabo sus tareas diarias en la práctica de la enseñanza de las matemáticas en el aula de manera eficaz, y cuando los observas te das cuenta que el contenido matemático no lo dominan, que no conocen el interactivo y que están resolviendo sobre la marcha, pues entonces pareciera una necesidad genérica de presentarse como autosuficiente, pero no es tu culpa, es parte también de la cultura que hace que los hombres tengan que tener esa posición. Difícilmente pedirán ayuda o expresarán debilidad, porque lo que se espera de ellos es que puedan resolverlo todo. La dejaría hasta aquí y les diría que las referencias que puse en el documento son muchas más de las que aparecen en él, sobre todo para quien esté interesado o interesada en temas como estos, pueda tener un amplio repertorio de libros y capítulos de libros que se refieren a estos dos temas que son las representaciones sociales y el género, y género y matemáticas, para que puedan consultarlos o hacer referencia a ellos. Y bueno, pues ustedes tienen la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, Claudia. Pues vamos a comenzar las preguntas. No sé quién quiera comenzar. Sí, bueno, nadie quiere comenzar. Nadie quiere preguntar. ¿O está claro o está aburrido? Está todo claro. ¿Sí escuchan, compañeras? ¿Sí nos sigue uno? Sí. Han estado comentando. Ah, porque no he visto acá. ¿Tú, Yuri, empiezas o sí que? Ah, sí están ahí. Muy bien. Yuri, eres Yuri quien conozco. Yuri de Arellano, sí. Ah, muy bien. Adelante, Yuri, te cedo la palabra. Hola, Claudia. Sí, soy la Hola, que Yuri. conoce. Sí, ¿qué tal? Muy bien, gracias. La primera pregunta es sobre el qué tanto afecta o no afecta la diferencia de la cantidad entre hombres y mujeres, porque en todo el análisis se hace una comparación, ¿no?, entre hombres y mujeres, pero tú misma lo decías al principio, se ve como que muy dispar, 22 a 8, y también sí, escuché que dijiste que es lo normal en la educación básica, ¿no?, que son más hombres y mujeres, pero a la hora del análisis, ¿cómo surfeas eso? Bueno, yo doy cuenta nada más como un poco de los datos disgregados, pero te podría decir que lo que me parece En términos metodológicos, pues bueno, dar cuenta de que existe esa disparidad y decir que cuando se habla en proporción mayoritaria, nos referimos a mujeres y hombres haciendo como un balance. Sin embargo, en términos académicos y pedagógicos, podría decirte que las mujeres generan, puede haber buenas y buenos maestros en matemáticas conceptualmente y pedagógicamente, o regulares, no, no interfiriendo tanto la cuestión de género en apariencia, ¿no? Pero que en los resultados, en términos de lo que aprenden y no aprenden las mujeres y los hombres, me resultó como más formativo el trabajo de las mujeres. El trabajo de los hombres es muy desde ellos y para ellos. Y si los chicos lo siguen, qué bueno, y si no lo siguen, problema de las chicas y los chicos de los grupos, ¿no? Y las mujeres como más abocadas a resolver las situaciones didácticas del grupo. Okay, bueno, eso sería en términos de las características que encontraste en estos grupos, ¿no? Que las profesoras, y estoy de acuerdo, creo que eso como estudiante sí lo he visto, cuando tienes una profesora está más preocupada por que estés bien, porque le vayas entendiendo, y el profesor Sí. no, pero me refiero a los porcentajes. Por ejemplo, a la hora ya de dar los resultados, hablas de los porcentajes de que un cierto porcentaje de hombres y de mujeres. Comparas los porcentajes casi 22 es 100 como 8 es 100. Entonces ahí, no sé, creo que es un poco ingenua mi pregunta. No, no, no, me parece bien porque, bueno, sí fueron cosas que fueron puntualizadas por las lectoras y los asesores cuando se hizo este trabajo. Y no sé si veías ahí que los porcentajes eran como hablar del total, quienes decían qué cosa y cuando eran como menos. Entonces sí decía 22 mujeres o 16 Sí, mujeres, 18. tres mujeres o tres personas que no usaban enciclomedia, por ejemplo, ahí ya no usas el porcentaje. Ajá, como Por ejemplo. para poder diferenciar, ¿no? Y que no se viera afectado por la disparidad de número. Pues sí, porque si todo lo viéramos en porcentajes, entonces cuatro hombres ya hacen el 50% de los hombres. Claro. Y tendrías que necesitar 11 mujeres para que hicieran el 50%. Creo que no se pueden comparar estadísticamente hablando, ¿no? A menos que Ah, utilice sí. alguna técnica. No, no. Inducción. Básicamente usaba porcentajes o daba números reales de cuántos hombres y cuántas mujeres hacían o decían cosas. Porque como el estudio es más de corte cualitativo, pues entonces los descriptores eran un poco diferentes. No, Sí. no me aboqué a tener una rigurosidad estadística, ¿no? Sí, porque eso también a mí me causa mucho problema, eso de la rigurosidad estadística, porque sí te la piden a veces. Y en ese mismo sentido, lo de los conteos de las frecuencias, es otra cosa que yo todavía no he entendido, por eso te pregunto a ti, porque tú tienes pues, bastante más experiencia. ¿Los conteos de las frecuencias es suficiente para hacer la estructura? ¿O qué No, nos podemos yo basar para decir que entre más frecuencia, más central o más? Hacer la más jerarquización, cercano por ejemplo. al núcleo de la representación. Mira, Más importante. tomamos en cuenta, según Abrick, sí toma en cuenta como la frecuencia pura, ¿no? Pero de acuerdo con otros autores como Wagner, ¿te acuerdas de él, de Wolfgang Wagner, Sí, que sí, sí. dio conferencia? Él tiene una postura también más cualitativa que cuantitativa y entonces hace referencia a algo así como las palabras más calientes, las llama, pero que tiene que ver con las de mayor carga emotiva, que forman parte del núcleo central. En esta investigación hago una combinación de ambas sucesiones. Había palabras que a lo mejor por la frecuencia tenía como equiparamiento con algunas del núcleo central, pero que a la vez de la carga emotiva o el momento en que son evocadas, tiene como una jerarquía menor. Las palabras que se evocan en el primer nivel asociativo tienen una significancia mayor en términos de ser las que están construidas desde lo proyectivo, desde lo inconsciente o consciente, pero más entrañable en las personas. ¿Me explico? O sea que estás considerando los tres, como las tres variables: el nivel, la frecuencia y la carga. El nivel asociativo, la frecuencia y la carga afectiva. Si el nivel es más alto, la frecuencia es más alta y la carga es positiva, entonces va más arriba. Sí. Ok. Es que eso también a mí me causa muchos problemas hacer las jerarquizaciones. Y por último, ¿utilizaste el software Incente, ¿no? Ah, el alceste. Alceste, eso. Alceste. ¿Cuál, ya eso sería muy personal, cuál es el software que en tu opinión es más Eficaz adecuado para para este tipo de esto. investigaciones? Mira, alceste me gusta mucho porque es muy automático, ¿no? Tú metes el discurso de todas tus entrevistas y te arroja un conteo de palabras, te dice cuáles son las más frecuentes en cada clase. A lo mejor valdría la pena a quien esté más interesado que me avise y le mando la tesis, porque ahí viene como más detallado metodológicamente qué pasa con alceste. Sin embargo, te puedo decir que es muy noble este software. También he trabajado con Ethnograph y con Atlas T. En Atlas T, lo padre es que tú vas leyendo todos los textos. En ambos tienes, o en cualquiera, tú tienes que conocer muy bien los discursos. Tienes que haberlos leído, transcrito y esas cosas para saber qué es lo que está en juego. Sin embargo, en Atlas T tienes el texto por un lado y vas subrayando y vas agrupando en clases. Tú ya pones ahí la codificación que deseas hacer para ese texto, y eso te va dando la oportunidad de hacer categorías de análisis para el discurso. Es como un poco más manual, pero también te da oportunidades de mirar con profundidad desde el principio qué está pasando. Entonces, yo creo que más que el software, estaría apuntando a la capacidad de análisis de contenido, que tengas como herramientas metodológicas y teóricas para hacer ese análisis y que puedas mirar en lo que se dice y lo que no se dice, o lo que se deja de decir en el texto o en el discurso de la entrevista, para mirar qué está pasando. Bueno. Okay, sí, es que apagué el micrófono. Ah, perdón. Ah, okay. Bueno, pues muchas gracias. Y Sí. Mira, pues ahí sí tengo más la dudas. bibliografía hay algunos autores que son muy buenos para esto del análisis del discurso o el análisis de contenido. Te podría recomendar a Bardeen, a Ibáñez, Ibáñez. bueno, hay varios por ahí. en cuanto a Pero si análisis no, de contenido, porque ¿no? si no, te los puedo pedir. Sí, claro. Te los pido por mail. Vale. Salía lo. Bueno. Gracias. No a ti. Muy bien, muchísimas gracias, Yuri, por tus preguntas. Claudia, te cedo la palabra. Claudia Nilo, Nila, perdón. Sí. Hola, Claudia, mucho gusto. Qué bonito nombre tienes. ¿Verdad? Bueno, yo más bien soy nueva en esto de las representaciones sociales, no tanto, pero todavía no las entiendo yo del todo, ¿no? Más bien mi área es la estadística. Ya. Entonces, yo estoy trabajando con Gustavo y con Magda, con cosas que tienen que ver más con aplicaciones de la estadística, estas cosas, ¿no? Sí. Entonces, igual que a Yuri me brincó esto de la evocación libre, que la primera palabra que ellos evoquen tenga como una carga más fuerte, porque, digamos, no lo he visto así, o sea, que te digan, bueno, como lo menciona primero, ya tiene como posibilidades de ser un elemento central. Más o menos esa es la idea, ¿no? Que si lo mencionan primero, están más cerca de ese elemento, entonces por eso es que lo Mira, asocian con un elemento central o como. sí, mira, si te das cuenta, es un grupo de 30 profesoras y profesores que comparten una misma zona social en la que se desarrollan, por lo menos profesionalmente, aun cuando cada uno tiene su historia de vida y tiene procedencias diferentes al grupo social donde trabajan, pero que en torno a un elemento social que se introduce en las escuelas más o menos al mismo tiempo para todos, puede tener elementos de construcción similar, porque lo comparten. Esto que les decía de cómo están organizadas las escuelas y las zonas y todo esto, también comparten en ese sentido los capacitadores. Entonces acuden a los mismos cursos con la misma gente y van construyendo una idea, se van apropiando de la herramienta, ya con los elementos de historia de vida de cada uno, más lo que comparten en estos espacios, ¿no? Entonces, el tomar la asociación libre y las evocaciones que hacen en diferentes niveles como parte de esa información que han adquirido en los cursos o en las comunicaciones que ellas y ellos tienen para emplear esta herramienta son elementos compartidos y forman parte de la representación. Ahí se mezclan sus creencias, sus valores, la información, esta cuestión de sentido común, cómo construyen el pensar a la herramienta hombres y mujeres de la misma comunidad. No sé si esto pueda como darte elementos de entender por qué se puede jerarquizar la evocación en el nivel en que se da, si es la primera o es de las últimas, si está jerarquizada con el número uno o el cuatro, si es positivo o es negativo y es compartido, porque la frecuencia lo que te da es cuánto ese grupo social comparte esa idea. Y entonces son las cosas que están más arraigadas. ¿Me explico? Entonces, pero ellos entonces no se conocían antes del estudio. O afuera. Ellos se conocen porque pertenecen a la misma zona escolar, Así están hacen conectando. intercambios en la capacitación. Muchos de ellos y ellas comparten cursos de capacitación para el uso en ciclomedia, son llamados por la autoridad educativa para recibir estos cursos Y entonces, si dan un curso de enciclomedia, regularmente los organizan en estos sectores, por zonas, por sectores, por direcciones. Y los capacitadores son compartidos. O sea, antes de que yo fuera, ellos ya han intercambiado información, ya han sido participantes de cursos de capacitación. Y digamos, enciclomedia es un o sea, no es solamente para matemáticas. Es una No, herramienta es. para básicamente todo lo que ven en la escuela. Sí. Porque mi otra Inclusive. pregunta era si se Perdón, habían preguntado. escucho. Así que mi pregunta también era en el sentido de si se había preguntado la opinión de enciclomedia o nada más enciclomedia con matemáticas con enciclomedia. El foco estaba en matemáticas y con enciclomedia, aun cuando en la tesis sí se reporta que en gustos y preferencias y virtudes le encontraban más utilidad para historia y ciencias naturales porque los softwares eran más amigables y no tenías que tener como un buen manejo del conocimiento previo, ¿no? Eran videos, eran como películas o cosas de ese tipo que se construían para esas materias. En matemáticas, muchos tenían renuencia en usarla porque de repente los interactivos rebasaban la capacidad del manejo del contenido matemático de las y los maestros. Porque está muy bien diseñado, sin embargo, sabemos que tenemos carencias las y los docentes en el manejo de contenidos, ¿no? Entonces, sí, había también como resistencia a ello. Ah, okay. Pero Okay. el foco fue en matemáticas particularmente. Okay. Sí, muchas gracias. Es muy interesante la presentación. Gracias a ti. Muchas gracias, Claudia, por sus preguntas. Magda, no sé si quieras aún preguntar. ¿O alguien más que quiera pedir la palabra? Muy bien. ¿Alguien más que quiera preguntar? Ok. Gustavo, ¿quién está trabajando género? ¿No está, tú crees? Sí, qué lástima. Es que sí, es una lástima, pero después si estás dispuesta, como te había comentado, te enviamos los avances de ella para que los comentemos. Pero por razones laborales no puede estar hoy con nosotros. Ni hablar. Sí, es una lástima, pero quedó de escucharla y comentar. Igual si estás de acuerdo le paso tu correo y Claro. te envía comentarios. Si tiene dudas o requiere algún material, pues yo lo envío. Mira, veo aquí que Magda sugiere que les envíe las cuestiones de análisis de contenido que preguntó Yuri para todas. ¿Te parece bien si te las envío a ti y tú las repartes? Sí, por supuesto. Muy bien. Yo lo haría. Muy bien. Oye, Claudia, Nila, ¿querías otra vez comentar? Sí, nada más rapidísimo. Adelante, adelante. Sí, es que como pensé que a lo mejor alguien más quería hacer preguntas, ya no quería abusar de tiempo. Pero rapidísimo, lo que pasa es que se me ocurre que a lo mejor también se podría preguntar mediante vocaciones libres también. Pero primero que evocaran qué es lo que les trae a la mente enciclomedia, así por ella sola. Después matemáticas y ya el último que evocaran qué es lo que le sienten ya hacia matemáticas con enciclomedia. Porque entonces eso sí a lo mejor nos daría elementos para decir que los elementos son... O sea, bueno, no digo que los otros elementos no sean centrales, pero puede ser que esto sea más contundente. En el sentido de que si se repiten las palabras en matemáticas, en enciclomedia y en matemáticas con enciclomedia, pues a lo mejor ahí veríamos, a lo mejor ahí veríamos elementos que, Digo, igual serían los mismos, podría ser que sean las mismas o podría ser que no, pero digo, se me ocurre que a lo mejor por ahí podría haber algo, no sé. Claro, incluso podría ser, oigo como ruido. Mira, creo que inclusive las palabras que se generaron podrían ser aplicables a cualquier asignatura, porque sea, bueno, los elementos centrales sí podrían ser como representativos del ciclo media en general. Sin embargo, cuando le pones matemáticas, hacían como evocaciones y luego reflexiones discursivas acerca de qué les parecían. Creo que inclusive intenté que en el pilotaje, intenté que fuera con imágenes y llevaba impresas algunas diapositivas de interactivos de matemáticas que no les eran familiares porque no los conocían. Y entonces el resultado era muy, muy, muy variado y no tenía consistencia el instrumento, porque a través de imágenes también es como muy bonito ver qué produce. Sin embargo, el no haber explorado todo el bagaje que contenía en ciclo media, pues los limitaba a hacer evocaciones oportunas en ese sentido. Y opté por esta estrategia, porque en el pilotaje me dio mejores resultados. Pero bueno, igual se puede producir una investigación que tenga estos elementos. Actualmente estoy haciendo, bueno, participé en un estudio que hizo InMujeres y Sinvestar, y la Asociación Libre fue a partir de ítems que se aplican en enlace. Se presentaba el ítem, se pedía que evocaran la primera palabra que viniera a la mente y que después explicaran por qué esa palabra y al final cómo se sentirían para resolver ese problema matemático. Esto fue con estudiantes, mujeres y hombres de secundaria en 16 escuelas del Distrito Federal. Y los resultados son también muy interesantes. Me parece que la técnica como tal puede generar cosas importantes que no esté permeada por el discurso ya estructurado de quedar bien, ¿no? Entonces, da elementos importantes de la subjetividad. Ok, gracias. Sí. Muy bien, muchas gracias por tus preguntas. No sé si alguien más quiera preguntar. ¿Tú? Yo quisiera preguntar, efectivamente. Ah, muy bien. A mí lo que más me llama la atención de los estudios de género, sobre todo en tu conclusión, esta interpretación, por ejemplo, en la primera mica de conclusiones, en la mica 23, mencionas sí. que bueno, lo que comparten todos los profesores en la representación de enseñanza de matemáticas con enciclomedia es que la tecnología es útil. Sí. Como que para todos, todos dicen es útil, ¿no? Todos es entretenida, todo es motivadora, ¿no? Cosas por el estilo. Más sí. Sin embargo, desde el punto de la perspectiva de género, entre hombres y mujeres, el significado de la tecnología es útil, es diferenciado, es distinto. Entonces tú dices que entiendo yo que es uno de los resultados más de género de tu investigación, este tipo de distinciones. Dices aquí, para las profesoras, el uso de tecnología en la enseñanza representa una oportunidad de motivar a los estudiantes y los interactivos de Insilo que venía hacen más dinámicas y atractivas las clases. Para los hombres es distinto, como que para las mujeres está centrado en los otros y para el hombre está centrado en el yo, en mí, ¿no? Ajá. Entonces esta interpretación, bueno, este tipo de interpretaciones entiendo yo que se hacen más bien como que, yo lo que siento, que este tipo de resultados, que se maneja un principio de consistencia con otros estudios de género que se han hecho de otras con la perspectiva teórica. Entonces es mi pregunta en realidad, ¿cómo en realidad interpretas que esto es por perspectiva de género, ya que el aspecto cuantitativo no es determinante para esta diferenciación? Porque el discurso de mujeres y hombres es distinto a la hora de decir por qué es útil la tecnología, está impregnado de ejemplos y situaciones en las que las mujeres hablan todo el tiempo de sus estudiantes y los profesores hablan todo el tiempo de para ellos cómo les resulta práctico y les ha facilitado el trabajo porque ya no tienen que hacer láminas o ya no tienen que estar haciendo muchas explicaciones, sino usando esta tecnología pueden ahorrarse prácticas, ¿no? Entonces, lo que pensamos es que la construcción de la identidad genérica te sitúa en un lugar social donde las mujeres estamos muy abocadas, y también no es gratuito que las mujeres seamos más en la docencia, porque es una actividad de servicio. Elegimos carrera a partir también de esta construcción social, ¿no? Y las mujeres siempre están pensando en el otro o en la otra. Y eso hace como distinta la práctica. No sé si esto responde a tu pregunta. Sí, sí, confirma un poco. Porque, bueno, mi pregunta es que esta interpretación va más allá de la propia... Híjole, es que no sé cómo formular bien la pregunta. Como que la interpretación va más allá del mismo dato que tú generas, sino que lo que se busca es consistencia con toda la teoría de la perspectiva de género, en particular esto que tú dices, ¿no? Que los hombres somos socializados más para el poder, para sí mismos, y las mujeres son más socializadas para brindar servicio, ¿no? De manera genérica. Entonces, yo lo que veo que opera aquí en la interpretación es un principio de consistencia. O sea, un principio de consistencia con otros resultados de perspectiva de género en general, de educación o de género en general, ahora sí que valga la redundancia, sí, más que con los datos propiamente. Esa es como mi sensación de este y otros estudios de género. Pero ¿pensarías que los datos no dan elementos para ser interpretados de esta manera? No, pero lo que me dijiste, sí. Dices, todo el discurso es distinto, ¿no? Claro, a lo mejor no aparece en el discurso en el documento, en este documento y en la presentación. Sin embargo, sí aparece en los discursos de las entrevistas. Claro. Sí, y mi inquietud o mi pregunta va en el sentido de que Yuridia y yo hicimos un trabajo de campo con estudiantes de nivel medio superior. Sí. Desde perspectiva de género, el trabajo de campo hicimos entrevistas igual semiestructuradas, no hicimos evocaciones, no hicimos ya se me olvidó el nombre, cartas asociativas. Lo que hicimos fue platicar con los muchachos y muchachas. Nuestra intención fue perspectiva de género. Yo creo por eso Yuri te hacía esas preguntas de que la cantidad, porque lo mismito nosotros nos encontramos en una vocacional. Solo pudimos trabajar con 20 muchachas y había como 70 muchachos, ¿no? Claro. Entonces las entrevistas así como que nos da inseguridad, yo creo que es lo que comentaba Yuri, para determinar si es género o no. Entonces yo a raíz de tu trabajo y otros, digo, no, pues tiene que ser no numérico, sino tiene que ser la interpretación, tiene que ser consistente con estas cosas de género. Pero para nuestra sorpresa, ahorita, digo, la mía sobre todo, digo, Yuri también, pero yo estoy más sorprendido, yo creo, en donde, digo, todavía yo estoy analizando las entrevistas que generamos con muchachas y muchachos, les preguntamos sobre matemáticas, enseñar matemáticas, ¿Qué es para ti matemáticas? Enseñar matemáticas, aprender matemáticas. ¿Qué es un buen alumno, buen profesor y buena clase? Bajo nuestra idea de que íbamos a ver distinción de género, así como tú en tu investigación. De hecho, con estas ideas de que debido a que uno es socializado distinto, construye representaciones distintas. Supongo que esa es la tesis detrás, ¿no? Sí, por supuesto. Ok, sí, pues es la de género, ¿verdad? En general. Ya. Ya estoy haciéndome el No, glot. está bien, y, pero ¿qué encuentran ahí? Ah, que no encontramos distinción. Entonces, a mí me causa una crisis existencial. O sea, hasta ahorita, de acuerdo a la entrevista que hemos hecho nosotros y a lo que declaran, no encontramos tendencia de discursos distintos con esos objetos de niñas y niños, que son muchachos de 17 años que entrevistamos. Entonces, yo lo que pensaba, así como las investigaciones de perspectiva de género, es que iba yo a encontrar explicaciones parecidas a las que tú presentas, ¿no? Así como hay otras de género, de salud, de medio ambiente y demás, ¿no? En donde esta visión de hombres y mujeres se diferencia, vemos el mundo distinto, ocupamos lugares distintos en el mundo social, por lo tanto vemos de manera distinta. Entonces, pues no lo hemos encontrado. O sea, por eso. Sucede un poco, creo yo, es que las nuevas generaciones han incorporado discursivamente la equidad. Todas las políticas públicas que se encaminan a la equidad discursivamente habla de igualdad de oportunidades. Tú puedes notar que la mayoría de los jóvenes y las jóvenes dicen que somos iguales, ¿no? Para aprender, para conocer o para desempeñarnos en ciertas cosas. Las sutilezas que ahora se generan desde el sexismo, puede estar en el lenguaje, puede estar en el lenguaje sexista. Trata de ver cuántas veces evocan a los hombres y a las mujeres en el discurso. Trata de ver también pequeñas sutilezas en cómo manejan aprender matemáticas, qué características ponen en ello. No sé si dentro de esto de aprender matemáticas o enseñar matemáticas está elementos como concentración, disciplina, disposición, sistematización, cosas de ese tipo, y a quién se lo atribuyen, porque también puede ser que las preguntas que ustedes generaron, puede haber que no presentan como atribuciones a unos y otros. Las cosas que nosotras hacemos, por ejemplo, con secundaria, es preguntarles qué características deben tener las personas que sí aprenden matemáticas o que son exitosos en matemáticas, y son bien distintas las atribuciones que dan a mujeres y hombres. Son bien distintas también por qué las mujeres se reconocen buenas o malas en matemáticas y por qué los hombres se reconocen buenos o malos en matemáticas. Inclusive Sonia trabaja mucho con una escala de actitud hacia las matemáticas, una que se llama MEC. Y ahí en apariencia no hay diferencias, pero ya cuando te pones a hacer entrevistas en profundidad o entrevistas semiestructuradas, ya las diferencias surgen en cuanto a las atribuciones, ¿no? Y las formas de mirar. Entonces, a lo mejor sería bueno conocer las entrevistas como las tiene para mirar qué hay ahí, porque a lo mejor en general no hay diferencias, pero hay cosas que pueden ser sensibles y generar ideas, ¿no? de distinción. Te Claro. digo que los datos muchas veces al primer ojo parecieran no ser tan distintos, porque en el discurso ya se ha incorporado la equidad, ¿no? Inclusive en el 2005, cuando hice un estudio sobre equidad de género en docentes, surgía esto, ¿no? Yo trato igual a los niños y a las niñas, pero a la hora de analizar el discurso, evocan lo masculino el triple de veces que lo femenino, por ejemplo. Dicen que tratan igual a las mujeres y a los hombres, sin embargo, las tareas que son asignadas son distintas. No sé, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, Podría, sutilezas. claro. Sí, tiene mucho sentido este asunto de que son muy jóvenes estos muchachos, entonces discursivamente niegan, de hecho, rotundamente niegan que los hombres y mujeres sean distintas o más capaces. Sí. Sí. También los de secundaria, así de plano, dicen, no, claro que no. Todos podemos todo, y lo dicen las mujeres y lo dicen los hombres, pero cuando hablan de por qué las mujeres son buenas en matemáticas, siempre se refieren a que son disciplinadas, cumplidas, atentas y que le hacen la barba a los profes. Y cuando los hombres son buenos en matemáticas es porque son inteligentes, porque son más truchos para matemáticas, como si existiera algo natural en ellos para ser mejores y exitosos en matemáticas, pese a que echen relajo, pese a que no sean tan cumplidores en las tareas. Entonces, sí hay como un discurso detrás de lo oficial, ¿no? Claro, sí, como que ahora tenemos que ver, un poco más allá de lo evidente, ¿no? Ya no sale tan inmediato, ¿no? Claro. Claro. Ok. No, pues me queda más claro. Entonces, me queda más claro cómo ver esas entrevistas. Voy a analizarlas otra vez y ahí luego te echo un correo para saber Sí, tu opinión, ¿no? inclusive si quieres que las corramos en el software, pues me avisas y lo hacemos. ¿Cuál software me dices qué es? Alceste. ¿Y ese qué hace conteo? Hace conteo de artículos, verbos, sustantivos, los separa y luego junta los discursos en diferentes clases. No sé si veías déjate digo qué diapositiva. En la 15, te saca unidades de contexto elemental. Ajá. Entonces, junta el discurso de tus entrevistados, hombres y mujeres, o lo puedes correr separado, qué dicen las mujeres y qué dicen los hombres, si quieres. Y entonces ver si las clases son iguales o son diferentes. En el estudio que hicimos para mujeres, lo hicimos separado, ¿no? ¿Qué decían los hombres y qué decían las mujeres? Y resulta que para las mujeres hay cuatro clases y para los hombres solo tres de las cosas que les resultaron relevantes. Ahí hicimos grupos focales, ¿no? Que también es una técnica muy interesante, juntas un grupo de chicos o chicas y van hablando sobre los tópicos de manera libre, se discute ahí, ¿no? Cada tópico, y entonces todo ese discurso se generó un análisis separado. Y para las mujeres brotaba una categoría que para los hombres fue inexistente, ¿no? Como las perspectivas que tenían las familias acerca de ellos, ¿no? De ellas. Y a los hombres eso no les importó. No, no hablaban tanto de sus padres, no hablaban tanto de la familia, de cómo percibía su desempeño en la escuela y en matemáticas en particular, pero las chicas sí. Entonces, a lo mejor eso podría darte luces de qué va pasando, ¿no? Sí, claro. Pues igual lo vemos. Ok, no, pues te tomo la palabra. Me comunico contigo en los próximos días para para compartir contigo el material que tenemos, la metodología y saber tu opinión. De acuerdo, me parece muy bien. Muchas gracias. Muy A bien, ti. no sé si alguien más quiera hacer preguntas, comentarios. Muy bien, parece que eso fue todo. Bueno. Pues Claudia, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Te agradecemos muchísimo tu presentación. Yo creo que nos dio, como ves, si sí hay un interés aquí entre estudios de género y representaciones. Entonces, fue muy útil y muy esclarecedor algunos aspectos haberte escuchado. Sobre todo la claridad que tienes para estos temas, ¿no? Gracias. Que es algo que estamos sufriendo algunos de nosotros, ¿no? O sea, así como ser sintéticos y vamos sobre eso, ¿no? Bueno, pues mira, igual si pudiera compartir con ustedes el estudio que estoy haciendo ahora, me daría también mucho gusto porque, bueno, eso sería como un intercambio que me pueda a mí dar elementos de análisis y de claridad de si las cosas como las estoy pensando van bien o me regreso y podríamos como intercambiar también ese trabajo, ¿no? Ahora estoy haciendo solo trabajo con mujeres y estoy mirando cómo construyen desde su identidad genérica, cómo construyen la representación social de las matemáticas. Entonces, también me daría gusto como compartir con ustedes y que pudiera, a mí este tipo de intercambios y de preguntas también me ayuda a reflexionar sobre lo que se está haciendo, ¿no? Y les agradezco los comentarios, las preguntas. Por supuesto, nosotros, pues nos reunimos como cada 15 días en este seminario.